Aquí comienza Palabra y Cordillera. Muy buenos días a toda la audiencia que habitualmente escucha Palabra y Cordillera, y también a los que lo hacen de manera eventual. Un sábado más, mediados de octubre, 15 exactamente, acá compartiendo con todos ustedes y en este momento con Giovanni. Buenos días. Buenos días, Javier David. Buenos días a todos los oyentes de Palabra y Cordillera, quienes nos sintonizan a través de la emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Igualmente, para las personas que quieran seguir este programa, lo pueden hacer a través de la página www.sanvicentedechucuri.com o también a través de la página www.aretmat.org.com. Bueno, Alberto no alcanza a llegar hoy, pero Jorge sí, lo estamos esperando. Seguimos esperando a Jorge Correa. Sigue habiendo aspectos de orden estructural que no se recogen y no están incorporados en el documento de articulado. De acuerdo con el proyecto, en los próximos 10 años a las universidades públicas les llegará 35 billones de pesos. ¿Sabe cuánto vale la matrícula en la Universidad de Antioquia para CISBEN 1 y 2? 1,000 pesos, lo que vale el carnet universitario. Crecimos del 24 al 37 en 8 años. Este gobierno se pone la meta en la mitad del tiempo crecer 600 mil. Esos 600 mil crecieron sin recursos, sin esta reforma. Con esta reforma uno lo que espera es que, con todo el esfuerzo que ha hecho las universidades públicas en Colombia, que yo estoy de acuerdo con el rector, pueden oxigenarse para garantizar que se pueda cumplir esa meta y que entre todos logremos que haya mayor cobertura con calidad. Nosotros hemos hecho los cálculos. Con esta reforma no se genera ni mayor cobertura y sí se disminuye mucho la calidad. Ya le dije yo las cifras y la división es así, ministra. O sea, que cualquiera persona la haga en la casa y lea la reforma y lo haga en esos términos. Lo segundo, la deuda que tiene hoy el Estado con las universidades no se va a subsanar, sino que ni siquiera en una tercera o cuarta parte. Cuarto, ¿cuáles son las cifras que nosotros tenemos y la propuesta? Si el gobierno invirtiera de aquí a 14 años el 3.5% del Producto Interno Bruto, podríamos generar cobertura general con niveles de calidad en Colombia. Cuando yo digo que al ministerio le ha faltado la explicación y que aquí ha faltado comunicación del gobierno, es porque nosotros estamos hablando de un decenio en el que debe haber más de 11 billones de pesos para la educación superior. Este debate, antes de las manifestaciones, algunas personas decían: pero miren lo que están pidiendo los estudiantes, esto es intolerable, esto no se puede. Están diciendo que haya elecciones en las universidades y que las directivas se elijan por voto popular y todo. Puede que eso sea inconveniente. Dije, pero hace muchos años, un ministro de Educación, Luis Carlos Galán, propuso eso y no le dijeron que era subversivo ni infiltrado. Digamos, la educación superior es el punto de llegada de un problema que viene desde muy abajo, porque el tema de por eso yo hablo de un debate sobre la educación como modelo del país. Yo creo que 30 mil personas en la Plaza de Bolívar, 40 mil personas, es que eso es lo que no se puede dejar pasar. Es decir, lo que pasó en Londres hace 2 meses con los jóvenes, donde hubo decenas de muertos, en ese caso sería un ejemplo Bogotá, porque si vamos a esos términos, si vamos a reducir a esos términos una protesta social, que es lo que obviamente el pensamiento hegemónico, por decirlo de alguna manera, quiere, pues entonces se reduce la protesta a eso, al mandato claro de 1977 y al paro cívico de 1977, bajo los mismos criterios que dice José Fernando, que vienen del Frente Nacional. No, esto cambió, y yo creo que esto sí es un elemento que comienza a cambiar en el país, porque no había protesta social hace por lo menos 10 años. Thank you. Bueno, escuchábamos esta semana el necesariamente extenso por de lo que se trata el tema audio que preparó Alberto. Hablaban la ministra de Educación, María Fernanda Campo, el asesor de paz, Daniel García Peña, el director del Nuevo Siglo, Juan Gabriel Uribe, un estudiante, Jairo Rivera, congresistas José Caicedo, Juan Lozano, y rectores de universidad, Juan Carlos Orozco y José Fernando Izaza. Todos ellos participantes de dos programas de Hora 20 esta semana, el miércoles 12 y el jueves 13 de octubre. Un audio, a mi parecer, bastante interesante, Javier David, que trata de reflejar la cruda realidad que está viviendo en este momento el sector educativo, o mejor, la educación en Colombia. La crisis del sector educativo no es una crisis menor. Una semana bastante agitada en torno a la presentación y en torno a la contrarreforma que pretende hacer el sector estudiantil a esa reforma a la ley 30 de 1992, que precisamente lo que hace es regular la prestación del servicio de la educación superior en Colombia, que me parece a mí que empieza mal en la medida en que se considera la educación un servicio y no un derecho. El proceso de reforma de educación superior lleva todo lo que lleva el gobierno de Juan Manuel Santos. Ya habían hecho intentos en el periodo legislativo pasado de meter este proyecto de ley, no se pudo, y este segundo año legislativo habían estado haciéndolo poco a poco, hasta que hace tal vez 15 días ya el gobierno presentó formalmente ante el Congreso el proyecto de ley de reforma educativa, la reforma a la famosa Ley 30 de Educación Superior. Bueno, la situación respecto a la marcha es que los estudiantes no terminan de estar convencidos con esta reforma, por dos situaciones básicas. La primera es porque la consideran per se, por sí misma, la reforma, dicen que le hace daño a la educación superior, que es un atentado a la calidad de la educación y sobre todo a la posibilidad de acceso de toda la gente en general a las universidades. Y la segunda es que el proceso de la reforma no fue suficientemente consultado, o que las consultas fueron inacabadas, que la universidad por excelencia es lugar de debate, de discusión, y los estudiantes no se sienten representados en esa discusión que terminaron con las modificaciones finales que el gobierno le hizo al proyecto y que presentó. Una reforma, Javier David, yo tuve la posibilidad de echarle una ojeadita antes de venir a este espacio, cuando estábamos precisamente en la preparación del mismo. 144 artículos que buscan pues sustentar una reforma de cara al los avatares del mercado. A mí me parece que busca principalmente esta reforma a la ley 30 mercantilizar el derecho a la educación. Uno encuentra por todos los lados la necesidad de abrirle al capital privado las puertas de las universidades en Colombia, ya sean estas públicas o privadas. Por todos los lados de la mencionada reforma se ve la intención de obtener un provecho económico sacrificando pues la calidad de la educación, la cual ya es bastante baja, un afán inmediato por incrementar la cobertura para el gobierno nacional en términos de reforma al sistema educativo. Lo primordial pues es ampliar esa cobertura en las instituciones educativas de Colombia, algo bastante cuestionable, porque ha sido un proceso que se adelanta desde hace ya varios años y que definitivamente ha contribuido con el sacrificio de la calidad educativa. Principalmente la entrada pues de los sectores privados a las universidades, la autonomía universitaria, son los aspectos que, a juicio del sector educativo que se encuentra en este momento en en desobediencia civil se sacrifican o se vulneran con esta reforma. El gobierno nacional pues ha justificado la reforma en unos modelos puestos en práctica en Brasil, en donde pues finalmente se logró ampliar la cobertura, se permitió el ingreso de los capitales privados al sector educativo, pero el gobierno nacional no cuenta que en Brasil, a pesar de que efectivamente se lograron dichas cosas, se sacrificó totalmente la calidad de la educación. Del mismo modo, el gobierno nacional pues no incluye en dicha reforma un aumento en los recursos que se van a girar al sector educativo. La propuesta del gobierno consiste en incrementar periódicamente, año tras año, estos recursos, que ya son bastante inocuos, corresponden al 1% del presupuesto nacional, lo cual es una verdadera miseria. El régimen de aquí tiene armas de destrucción masiva. Palabra y Cordillera, sábado 7:30 de la mañana. Israelitas de América Latina. 91.2 FM. www.palabraycordillera.wordpress.com. Mantener la democracia, maestro. Álvaro Gómez de Costa. La otra política en la radio comunitaria. La concepción alvarista es esa invisible telaraña de acero cuyos hilos penetran todos los sectores de la vida nacional. Soy Alfonso Reyes de Candía, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Hace 20 años, 25 años para acá, la educación en Colombia ha ido abriéndose al tema, sintonizada al tema también del mercado, de la libre competencia, de la apertura económica. Las personas que estudiaron hace 40, 30 años, la opción principal era la universidad pública, eran estas las mejores universidades del país y mucha gente no solamente pasó por ahí, sino a través de estas universidades podían cualificarse mejor en otros lugares del mundo. Empieza a coger fuerza la universidad privada como opción de formación. En esta, claro que el interés principal, aparte del académico, es crecer, es competir, y las universidades privadas empezaron a coger fuerza, tanto que en los 90 ya no era tan claro que las universidades públicas eran las más importantes. Empezó a hacerlo a la par de la Nacional Los Andes, una universidad muy importante. Y en este último paso que se dio con la reforma educativa, pues lo que se hace es formalizar aún más esa tendencia en la cual el país ha estado cursando los últimos 25 años, y es que la universidad debe hacer parte del engranaje económico y de la política económica, que en nuestro país es la de el libre mercado. Oía yo a la ministra de Educación, cuyo nombre no recuerdo, María Fernanda Campo. María Fernanda, mencionar el valor de la matrícula, sí, para los estudiantes de los estratos 1 y 2 en la Universidad de Antioquia, una universidad pública. A mí me parece que es una discusión eterna ese argumento que da la ministra, porque si vamos a constatar la cruda realidad, es posible que sea cierto que el valor de la matrícula para los estratos 1 y 2 sea el mencionado por la ministra, pero también es necesario establecer cuál es el porcentaje de estudiantes de estratos 1 y 2 que estudian en la Universidad de Antioquia. Tuve la oportunidad en mi época de estudiante de conocer el porcentaje de estudiantes de estrato 1, que estudiaban en la Universidad Industrial de Santander, y sorprendentemente, esa universidad pública diseñada para las personas de muy escasos recursos, arrojaba que solamente el 2% de los estudiantes en su momento correspondían o pertenecían al estrato 1, lo cual indica que definitivamente la universidad pues no está hecha para las personas de escasos recursos, que quienes tienen que ocupar su tiempo en otras circunstancias o en otras situaciones, pero no precisamente en la universidad o en la academia. Y lo que se ve desde la época en la que usted estudió hacia acá, es que, pues, en términos reales, una familia promedio de cualquier lugar del país no tiene la forma de ingresar a sus hijos a las universidades. Las privadas, pues, están hace rato fuera del alcance, y las públicas cada vez aumentan las tarifas. Entonces, se ve que mientras la universidad formal se hace distante a la posibilidad de un estudiante en San Vicente de Chucurí recién graduado del colegio, están como una feria ahí a la puerta del colegio. Muchas instituciones técnicas que los fines de semana dan cursos sencillos y bueno, pues entonces lo que también se nos está pasando es que la gente de estos lugares, por no poder ir a la universidad, están llenándose de cursillos y de técnicas y tecnologías que lo que hacen es aislar, no solo económicamente, sino desde la concepción de la relación con el conocimiento, a la gente que sería, pues, la fuerza productiva en una década y media en adelante. Punto, Javier David, cuestionado de la reforma, y pues que a mi parecer tiene mucho que ver con lo que usted menciona, es la creación de universidades con ánimo de lucro, otro asunto bastante controversial de la reforma. Quienes entienden bien el tema manifiestan su inconformidad con tal aspecto en la medida en que se cree que la creación de universidades con ánimo de lucro pues riñe definitivamente con lo que debe ser el verdadero espíritu de la prestación del servicio o del derecho a la educación. Creo que poner a la universidad bajo las leyes del mercado definitivamente atentaría contra la calidad y además cercenaría las posibilidades de que las personas de escasos recursos lleguen a la universidad, las cuales a estas alturas ya son bastante cortas. De manera que me parece a mí que el gobierno nacional debería estar más presto a oír los reclamos de quienes se declaran en desobediencia civil sobre estos aspectos. Universidades con ánimo de lucro, pues es algo bastante cuestionable. Pues el argumento del gobierno es que hace rato, no de este gobierno, es una política de gobierno de tiempo atrás, es que las universidades deben ser viables económicamente. O sea, que pensar, investigar, discutir, formarse, no debe ser una carga prestacional. Y lo han venido presentando así y por lo tanto recortan recursos que van destinados a la producción intelectual y académica de las universidades, tratando de presionar a que estas mismas se vuelvan prestadoras de servicios, que la intelectualidad sea un servicio que se le preste a organizaciones que necesitan alguna investigación, a una encuestadora para unas campañas electorales, a hacer un perfil de mercado, etcétera. Entonces, las universidades tuvieron que ampliar su opción, y ya mientras seguían formando académicamente a los muchachos, tenían que tratar de buscar recursos para sostenerse. En la reforma terminaba con la posibilidad, en este tema, de que hubiese inversión abiertamente, inversión externa, inversión privada en las universidades, una especie de grandes patrocinadores que les inyectaran dinero para que las universidades fueran viables. Ese punto, después de mucha discusión, logró ser retirado de la reforma, pero quedó intacto el espíritu del rebusque de las universidades, de independiente que no haya inversión de grandes empresas privadas, la universidad con sus actividades tiene que buscar la manera de sostenerse, de que su funcionamiento no dependa del Estado. Pues para complementar la idea anterior, Javier David, no quiere decir que las universidades tengan ánimo de pobreza o ánimo de arruinarse. Lo que pasa es que lo que se busca, ya sea en la, cuando se habla de universidades privadas o universidades públicas, con la generación de recursos, es que los mismos sirvan para fortalecer el sector educativo y no que vayan a parar a las arcas de inversionistas privados, cosa que será viable en la medida en que se apruebe la constitución de universidades con ánimo de lucro. Igualmente, respecto de lo mencionado por usted, Javier David, la universidad siempre ha tenido contacto con los capitales privados, ¿no? Pueden contratar consultorías, estudios técnicos, encuestas, bueno, una serie de circunstancias que no excluyen la universidad de esa participación o de la contratación con recursos del sector privado. Sin embargo, la cosa en esta reforma no está clara, no se sabe cuál es la intención del gobierno nacional al incluir este aspecto en la reforma. Si se trata de tener contacto con el sector privado, pues eso se ha venido haciendo toda la vida. Se cree que lo que se busca es pues abrir una puerta desmesuradamente al capital y a la empresa privada en el sector educativo colombiano. Giovanni, yo entiendo que la intención es básicamente que se sintonice la educación con la economía que lleva el país, parecido a lo que fue llevada la salud. Empezaron de manera abrupta los médicos a tener que dirigir hospitales, tienen que aprender, aparte de su función misional, a hacer empresa, y esa es la parte en la que mientras nos adecuamos, porque ahí no va a haber vuelta atrás, sobre todo porque es que por ahí fue que decidió el país que se iba a ir en su macro política económica, es que esa transición entre universidad-empresa pues va a generar residuos como mala calidad, educación no pertinente, que poluren instituciones técnicas que le ofrecen formación rápida a los jóvenes, desmejoramiento de la capacidad intelectual, masa productiva medianamente calificada, etcétera. Al otro lado de la cordillera. La actualidad en España nos deja esta semana la confirmación por parte del gobierno de la existencia de dos puntos de emisión de erupción volcánica en la Isla del Hierro, situada en el archipiélago de Gran Canarias. La población, que ya se encontraba evacuada, sigue las medidas de recomendación tanto en la navegación por el mar como la circulación por carretera. Desde la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias se indicó que de producirse la erupción no causará peligro para los ciudadanos. La gran expectación creada por la posible erupción geológica ha elevado la ocupación en otros alojamientos de la cercana isla de Reña. Científicos, vulcanólogos y turistas consideran que sería un privilegio contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza en caso de producirse. Informó para Palabra y Cordillera, desde la isla de Palma de Mallorca, en el mar Mediterráneo, César Ortiz. Un abrazo a toda la comunidad chucureña. Feliz fin de semana. Hola, muy buenos días. Bueno, noticias de Francia esta semana. Como ya lo sabrán, hubo una primera vuelta en las primarias para elegir el candidato del Partido Socialista. Una primaria en la que han quedado la señora Martine Aubry y el señor François Hollande. Pues bien, ya estamos pues a pocos días de definir en concreto quién será el candidato del Partido Socialista a las elecciones presidenciales en el año 2012. Así que básicamente pues es una semana de debates y de terminar de cerrar la campaña entre estos dos precandidatos socialistas. Por el momento hay una ligera ventaja del señor François Hollande, pero ha sido una sorpresa el repunte que ha tenido la señora Martine Aubry. Bien, básicamente pues esa es una de las noticias de orden político en Francia. Y otra noticia pues de esta semana tiene que ver con que el asunto de acoso sexual que esperaba el señor Dominique Strauss-Kahn aquí en París fue, digamos, cerrado. No habrá un seguimiento judicial al asunto, porque el tribunal encargado pues del caso admitió que no había elementos suficientes para poder comprobar a cabalidad que hubo agresión sexual contra la periodista Tristán Bano. En todo caso, en la decisión de este tribunal de París queda la sensación de que hubo al menos un intento de acoso o de agresión sexual del señor Dominique Strauss-Kahn contra la señora Tristán Bano, en hechos que se dieron en el año 2013. Los saluda Dani Josué Cruz desde la isla Reunión en el Océano Índico. Agradecerles a nuestros dos amigos internacionales que mandan su nota, a Dani que volvió, que bueno, nos cuenta sobre la movida presidencial en Francia y también sobre todavía la no terminada historia de Dominique Strauss-Kahn. César, pues nos relata cómo en una isla de allá están pendientes de que las manifestaciones abruptas de la naturaleza se conviertan en espectáculos para la percepción, para ser admirados por la gente. Acá estamos también pendientes de las manifestaciones de la naturaleza por cuenta de la temporada de lluvias, pero no estamos como tan contentos, sino con cierta prevención. De todas maneras, pues al gobierno nacional lo que le interesa es mostrar cifras, decir que la cobertura pues se da, sin importar que haya que meter 50 o 60 personas en un mismo salón, sin importar si la calidad educativa que reciben pues es buena. Realmente todo se limita a mostrar cifras. Hay que recordarle a los oyentes, y quizás esto se mencionó en el programa anterior, que la Universidad de Pamplona se declaró en huelga hace ya más de 15 días, precisamente por la mala calidad del servicio y principalmente por los altos costos de las matrículas. Una universidad que pudiéramos enclaustrar en las denominadas públicas, pero con unos costos bastante elevados. Una protesta que justifica la intervención de los estudiantes, o una protesta justificada, mejor. Giovanni, algunos jóvenes conocidos por Palabra y Cordillera, chucureños, que están allá, pagan promedio 800, 900 mil pesos de matrícula y sus familias son de salarios entre las dos cabezas de no más de 1.200.000. Un problema que se puede superar en la medida en que el gobierno nacional haga unos esfuerzos mayores, destine recursos del presupuesto nacional superiores a ese 1% del que ya hablamos, viene destinando hasta el momento. Me parecería apenas justo que ese valor se incrementara, teniendo en cuenta que para otros sectores como la defensa se giran recursos mucho más elevados del presupuesto nacional. Y la educación pues no es un problema minúsculo, o no es una cosa minúscula dentro de la estructura del Estado colombiano. Así que yo soy de los que creo que el gobierno nacional debería hacer unos mayores esfuerzos. De cualquier manera, para contarle a los oyentes un poco más sobre el asunto, los estudiantes, principalmente de la capital de la República y de las grandes ciudades, Cali y Medellín, ante la reforma presentada por el gobierno, ante el proyecto de reforma, estos 144 artículos, han decidido no interesarse tanto en ese proyecto, sino la discusión ahora es presentar un nuevo modelo o una nueva ley que rija la educación superior en Colombia. Esa es la intención de los estudiantes en este momento, no ocuparse en uno u otro artículo de la reforma, sino plantear al gobierno nacional crear una mesa de diálogo en la cual se pueda discutir una nueva vía para la educación en Colombia. Pues asunto al que se encuentra reacio el gobierno nacional, encabezado por el presidente y por supuesto por la ministra, quienes justifican esta reforma y quienes hablan de un proceso de concertación, en fin, hablan de modelos exitosos en el continente americano, pero me parece a mí que, independientemente de todo, la posibilidad de dialogar con los estudiantes, que están bastante propositivos en esta oportunidad, debería darse. Hay que hay que subrayar ese tema de la actitud propositiva del estudiantado en esta ocasión, o tal vez esta vez lo hemos podido observar más porque los medios de comunicación lo han ayudado a reflejar, pero es claro que aparte la movilización, las protestas, las posibles infiltraciones que se tengan al interior del movimiento estudiantil, hay organizado una mesa nacional más dedicada a la parte del estudio, del análisis, la discusión de la propuesta en educación superior que el país se merece desde el punto de vista del estudiantado. Un plus, un valor agregado que tiene esta mesa nacional es que es acompañada por la clase docente y administrativa, rectores de las universidades. Entonces es la academia en todos sus niveles la que está tratando de presentar propuestas alternas a las que el gobierno tiene. Este muchacho invitado ahora 20, Jairo Rivera, realmente tiene un buen nivel de interlocución, los argumentos eran tranquilos pero contundentes, no se notaba la diferencia entre la ministra de Educación, el congresista y el estudiante, incluso eran refutados estos por el joven de manera bastante cualificada. Entonces hay que valorar eso y hay que buscar la manera de que, si bien la reforma se va a dar por lo que hemos dicho antes, por la economía y tal, hay necesidad de que no se pase tal y como fue presentada, que se le permitan reformas. Y tal vez el gobierno advirtió eso en estas dos semanas anteriores. Acuérdese que de manera desafortunada el presidente dijo hace 15 días, la reforma va, con protestas, sin protestas, pero va. Y la actitud de la ministra estas dos semanas es ir a medios de comunicación. Por ejemplo, ahora 20 fue ella la que llamó y le pidió al coordinador del programa que la invitara y que hicieran un programa especial para eso. Es decir, está dedicada la ministra a tratar de sanear ese tema de que la consulta y la discusión previa de la reforma no fue lo suficientemente... está dedicada a hacer lobby político, podría decir. Bien, Giovanni. Entonces, en este momento vamos a escuchar la primera canción de las tres que nos prepara tradicionalmente Alberto. Vamos a escuchar todas de una misma artista, Sinead O'Connor. Ella fue una invitada hace 15 días a las interpretaciones que hicimos de la canción Mother de Pink Floyd. Ahora vamos a escuchar solo música de ella. Una voz azucarada, también famosa por escándalos asociados a su comportamiento y algunas declaraciones que ha hecho a nivel público. Mujer nacida en Dublín, capital irlandesa. Entonces escuchemos de Sinead O'Connor la historia de una vendedora ambulante de pescado que murió de fiebre en las calles de Dublín. Dublin's fair city, where the girls were so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone, as she wheeled her wheelbarrow through the streets broad and narrow, crying cockles and mussels alive, alive. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles and mussels. Fishmonger And sure, 'twas no wonder, for so was her father and mother before. And they all wheeled their barrows through the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels, alive, alive, alive, alive, alive, alive, alive, crying cockles and mussels, alive, alive, alive. She died of a fever, and no one could save her, and that was the end of sweet Molly. Ghost wheels her barrow through the streets, broad and narrow, crying cockles and mussels. Para seguir en lo que ha sido el tema del día, otro punto que usted tocó, Javier David, y con el que yo no estoy de acuerdo en la medida en que el gobierno nacional es demasiado extenso en esa formulación, y es decir que las protestas han estado infiltradas. Me parece a mí que, a pesar de los intentos bastante malintencionados, a mi parecer, de algunos sectores, principalmente de los medios de comunicación, de llevar el sentido de estas protestas, o de limitarlo mejor a los daños causados en ciudades como Bogotá, en ciudades como Cali, donde desafortunadamente murió un joven en extrañas circunstancias, de las cuales pues todos esperamos se puedan investigar y se pueda castigar a los responsables, con el fin de llevar a estas manifestaciones, o limitarlas precisamente a esos daños causados, sin tener en cuenta el verdadero sentido de las mismas, que es el problema de la educación en Colombia, que es por demás bastante mediocre. En buena medida, esta es una continuidad del programa de la semana anterior sobre las marchas, la movilización, la protesta social, en el sentido en que lo que tuvo lugar esta semana respecto a la educación superior, usted lo decía, son marchas estudiantiles en todo el país, especialmente en las capitales de departamento. Germán Vargas lo oía en una entrevista, si no estoy mal, el jueves en la noche, diciendo que la muerte de este estudiante era prueba, o la muerte de este joven que no estaba matriculado, pues era una prueba de las infiltraciones de las marchas. Entonces, limitar la participación en la protesta social, que tiene que ver con el sector educativo, a los estudiantes, es una manera bastante, bastante cruel de deslegitimar ese movimiento de protesta, acusándolos de estar infiltrado, como siempre en Colombia, por grupos subversivos. Me parece a mí que cualquier persona obra en un interés legítimo cuando participa en una marcha por la mejoría del sector educativo. Entonces, yo no veo nada de extraño que una persona que no esté matriculada en la universidad haya salido a protestar. Me parece que el ministro del Interior debe preocuparse más bien por investigar cuáles fueron los hechos que determinaron la muerte de este joven en Cali, que son bastante confusos, como ya lo había mencionado. Hay versiones encontradas en torno a este lamentable episodio. Lo que pasa con ese tema, Giovanni, yo, como todos nosotros acá, valoramos y reconocemos legítima la protesta estudiantil, necesaria, es que no hay que hacerle fuerza a la posible infiltración de movimientos, por ejemplo, subversivos en las marchas, pero también no es claro que no existan. Ahí hay una especie de cosa ambigua, lo que queda es valorar que la mayoría de gente, que las marchas son necesarias, pero del todo uno no podría, yo no puedo comprometerme a decir que están libres de cualquier nivel de infiltración, y esa debe ser a la par de la del tema académico una preocupación del movimiento estudiantil. En Hora 20 un panelista decía que, por ejemplo, los indignados en España, que son también en su mayoría jóvenes, lograron un nivel de organización tal que ellos mismos se protegen de cualquier fuerza extraña, y fuerza extraña e infiltración no solamente es de izquierda armada, también de derecha. Entonces, en España han descubierto a policías infiltrados que estaban en medio de la marcha firmando cosas, pero también han relegado a personas de movimientos de izquierda armada que tratan de obstaculizar. Entonces, la gente de las universidades, el estudiantado, también debe hacer un esfuerzo mayor, como por ejemplo lo hacen los movimientos indígenas del Cauca, de hacer que su manifestación social sea respetada por cualquier nivel de infiltración armada. Yo frente a ese argumento pues no sabría qué decir, Javier David, porque de cualquier manera, sea quien sea, haga la protesta en Colombia, siempre va a recibir la acusación por parte del gobierno nacional de estar infiltrado por grupos armados al margen de la ley. Se hablaba de los indígenas del Cauca, pero fíjese usted cuántos señalamientos no recaen sobre esos indígenas, cuántos señalamientos no recaen sobre los paros de los trabajadores en Rubiales, para citar algo. Hubo uno más cercano, el caso de los trabajadores en Puerto Wilches. Entonces, no sé si la infiltración es real o no, pero lo que sí sé es que el señalamiento se ha convertido en la manera más fácil de deslegitimar cualquier tipo de protesta social que busque la reivindicación de los derechos de las personas y, en el caso de los trabajadores, de sus garantías laborales. De cualquier manera, y esto a manera de colofón, me parece a mí que es un momento histórico de mucha relevancia. Estudiantes se muestran bastante sólidos. Hace muchos años no se mostraba un movimiento estudiantil con tanto activismo, con propuestas claras y, por supuesto, con la intención de sentarse a dialogar y a construir cosas con el gobierno nacional. Todos esperamos que reciban los estudiantes una respuesta satisfactoria por parte del Ministerio de Educación, en la medida en que haga posible un diálogo concertado que contribuya precisamente a mejorar la prestación del servicio educativo. Estoy de acuerdo con ese resumen, esa forma de ir cerrando el programa, y nos queda pendiente en algún momento ampliar más, hacer de pronto un programa sobre las características del movimiento estudiantil en Colombia, que tanto apreciamos en este lugar. Bueno, vamos a escuchar la segunda canción de Sinéad O'Connor. Esta se llama Esta es una canción rebelde, una influencia folclórica de la cultura irlandesa. Think I've done and love me I Y ahora, la noticia de la semana. Noticias, ambas nos tocan a estas tierras. La primera es de la radio regional, celebrar con beneplácito la llegada a la representación legal de la red de emisoras comunitarias de nuestra emisora comunitaria San Vicente Estéreo. Este jueves y viernes hubo asamblea de esta organización que reúne a más de 15 emisoras de la región, y Leonardo Amaya Calderón, en representación de San Vicente Estéreo, fue designado como el nuevo representante de la radio regional, organización que sobre todo en el 2005, del 2000 a 2005, adquirió un reconocimiento mundial por su capacidad de hacer radio de interés para las comunidades. Y la segunda es una información que nos llega a la mesa de Palabra y Cordillera, o a la taula, como nos ha enseñado César, que se dice en catalán. Es la quinta clásica de ciclismo Ludwig Sandoval. Nosotros todos los años en los que hemos estado acá le hemos hecho divulgación a esta actividad que es deportiva, para el mundo de los ciclistas de la región, cada vez más organizada, pero también porque cuenta y recuenta que existe en la memoria de los chucureños la situación de que Ludwig Sandoval hace más de 25 años fue desaparecido forzadamente. Entonces está preparando para noviembre 4 y 5 de 2011 la quinta versión de esta clásica, que la organiza la alcaldía municipal a través del INMERDES y su hermano, el famoso cacaíto Germán Sandoval. Germán, quien desarrolla una labor incansable por mantener intacta la memoria de su hermano Ludwig, una válida que cada día, como ya lo mencionó Javier David, está mejor organizada. Yo tengo esta semana dos noticias. La primera pues tiene que ver con un asunto de trascendencia nacional, y es la inminente aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Un Tratado de Libre Comercio en sí no es ni bueno ni mal. Lo que hace que adquiera la característica de bueno o malo es con cuál país se realice. Si Colombia realiza un tratado de libre comercio con un país de su mismo nivel de desarrollo, pues seguramente será un tratado de libre comercio bueno, porque se hace en términos de equilibrio mercantil. Pero si Colombia realiza un tratado de libre comercio con un país totalmente industrializado, un país que subsidia la producción agrícola, el país más desarrollado del mundo, si se quiere, pues será difícilmente catalogado como un tratado de libre comercio que represente justicia para los habitantes de Colombia. Creo que nosotros, con nuestras carreteras, con nuestra infraestructura muy pobre, con todo nuestro subdesarrollo, difícilmente podremos competir con los Estados Unidos, de tal manera que sectores como el arrocero, la industria de los cereales, los aceites y los textiles y otra serie de productos que sirven para sustentar nuestra pequeña empresa se verán seriamente afectados. Sin embargo, pues espero que me equivoque, pero yo creo que no será así. La segunda noticia tiene que ver con un evento que se desarrolló esta semana en San Vicente y que con osadía se ha llamado debate político de las mujeres aspirantes al Consejo. Digo que con osadía porque pues pocos elementos han concurrido para que nosotros podamos denominarlo de esta manera. En primer lugar, un evento bastante mal organizado, unas preguntas totalmente ridículas, casi que absurdas, las que se formularon a estas mujeres, y lo más triste, una ausencia de capacidad argumentativa por parte de estas 10 candidatas al Consejo, a quienes yo tengo la posibilidad de conocer, pero me parece a mí, francamente, que estas 10 candidatas incitan a la gente a no votar, precisamente, porque creo que después de oírlas, uno sale bastante desencantado de lo que es la política local. Sin embargo, pues yo no tengo ningún reproche personal sobre ellas, sobre sus calidades humanas, porque sé que tienen esas calidades. Pero me parece a mí que para participar en política hay que tener un poquito más. También me parece, Javier David y queridos oyentes, que eso que nosotros vimos el miércoles en el teatro es el reflejo fiel de lo que es la política en San Vicente de Chucurí. Así se ha hecho política en San Vicente de Chucurí toda la vida y es precisamente esta una de las razones por la que cada 4 años nos quejamos y buscamos una alternativa de desarrollo distinta o buscamos un mesías en la candidatura que presente el político de turno. Francamente, de una pobreza crasa es ese evento. Y yo sí hago un llamado a estos candidatos a que replanteen por favor esas candidaturas o que se interesen más por leer o aunque sea por ver televisión y miren por la manera como argumentan los políticos, no sé, de las grandes ciudades, Gina Parodi, por Marta Pinto, bueno, que no son precisamente unas lumbreras, pero traten de imitarlas en esos aspectos por lo menos. Don Giovanni, suscribir totalmente sus palabras. Creo que la sensación de vergüenza que nos ha generado eventos como la actitud de los gobernantes frente a empresas como Isagen o las cabalgatas que maltratan a los equinos en las calles nuestras, fue similar la sensación de vergüenza ajena que tuvimos el día del evento. Vamos a presentar la tercera canción. Nos cuenta Alberto que esta mujer fue ordenada sacerdote por un obispo allá en Irlanda. La canción se llama Celoso y bueno, fue un gusto estar esta semana con ustedes. Jorge, no alcanzó a llegar. Lo seguimos esperando y hasta el próximo sábado.